DJ, DJ Kevin May, Coco León, este es Bobby Sierra Niga. Si fuera por mí, pasaría el resto de mi vida junto a ti. No me separaría y sería todo para ti. Nunca te dejaría. Próxima vez que te falle, pa' dejarme. Oh, oh, y es verdad que no es mi primera falla, que ya te sientes cansada, que no quieres sufrir más. Ponte a pensar en lo bueno que hemos pasado, deja lo malo en el pasado, eres lo mejor que tengo. Que nos queremos y que nos odiamos como agua y aceite, así somos tú y yo. Pero de ti no me separaría, contigo estoy contento. Juan Carlos Desorden, Alfredo Guerrero, Ferna y el Gallita, Luchito Parlante, Mito y el John Chile. Sé que nos queremos. Feliz, mami, yo no te dejo de ti, no me alejo contigo, estaría humano.